vayas nunca, que yo sin ti sería una noche sin estrellas, sería un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. ¿Cómo dice Tucumán? Si te vas. No me preguntes. No. Eso, Tucumán. Tan solo escucha esta canción de amor. Y entenderás lo que sentí por ti. Las palmas arriba, arriba. Impresionante, Tucumán, impresionante.